El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. La semana pasada andaba yo por allá, por las miras, visitando una familia de la mujer mía y de repente ¡chan! Aquella lata de agua así de la nada. Bueno, como es costumbre por allá por esa zona, pues. Total que cuando íbamos a arrancar, viene la cuñada a mí y me dice, ¡no! Que se van a tener que quedar porque hubo un derrumbe en la carretera. No juegue. Una noche y mediodía nos tuvimos que quedar en esa cuestión llena de mi familia política, sin cepillo de dientes ni nada, por una lluviecita ahí que lo colapsó todo, chico. Yo andaba como planche chino y mi mujer me decía que me calmara, que esos son los designios de Dios, que uno nunca sabe por qué mandó esa lluvia. ¿Cuál lluvia, chica? La lluvia es normal. ¿Tú no te has dado cuenta que acá llueve siempre? Lo que a mí me molesta, ¿vale?, es que se ande cayendo ese cerro a cada rato. Imagínate tú que cuando yo trabajaba en Tucutunemo, esa broma era lluvia pareja y el cerro aguantaba. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Claro, es que allá en el Tucutunemo no había ese gentaral montado en el cerro. Bueno, resulta que cuando veníamos bajando me di cuenta de cuál fue el problema. Esas torreteras estaban hasta las vetras de basura, ¿vale? De todo había en esa broma. Payales, sí, payales de esos de muchachos, botellas de fresco, bolsas de papitas, chancletas también había. Eso parecía bueno, pues, parecía que el camión de Fobuca se fuera volteaba la carretera, chico. Mi hermano, ustedes no se dan cuenta que si bota todo al piso, eso termina tapándole los desagües. ¿Y ustedes creen que ese desagüe está ahí para subir para los ranchos? No, hermano, las torrenteras son para que cuando caiga el aguacero esa agua baje rápida y fresquita, sin arrastrarle la casa y la carretera a nadie. Bota tu cochinada en la basura, chico, no seas gafo. Que después el que queda fuñido eres tú. Es que definitivamente, chico, otro gallo cantaría si aquí la gente le dieran su buen jarabe chola. Porque yo me acuerdo que cuando... RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.